valía más que me hubiera yo muerto y no haber conocido el dolor. Para no maldecir este mundo, para no andar sufriendo de amor. Tú le diste a un traidor tu cariño, tú de mí no tienes compasión. Por seguirte dejé yo a mis padres, hoy me pagas con una traición. Yo me tomo las copas de vino para ver si te puedo olvidar. Si dormido te miro en el sueño, si despierto me pongo a llorar. Hoy maldigo mi suerte traidora, tú de mí no tienes compasión. Dile a ese hombre que yo fui tu amante y que salga si tiene valor. Esta flor le dije a una paloma y llévasela al ser que más me quiera y dile que es la flor de más aroma de todas las que adornan la pradera. Y yo creí que la paloma iría a llevarle la flor a mi adorada, mas la dejó sobre la tumba fría donde duerme mi madre idolatrada. Tomé esta flor, le dije a una paloma, y llévasela al ser que más me quiera. Dile que es la flor de más aroma de todas las que adornan la pradera. Y yo creí que la paloma iría a llevarle la flor a mi adorada, mas la dejó sobre la tumba fría donde duerme mi madre idolatrada. Fuerza no puedo lograr tu amor, y aunque te quiero tanto propia fuerza no puedo lograr tu amor. Y aunque te quiero tanto, será mejor amor para mí ya no es. Que mi Dios te bendiga y te vaya bien, porque a fuerza no puedo lograr tu amor. Y aunque te tanto será mejor que mi Dios te ilumine tu buen camino y que alcances la dicha de otro cariño, porque a fuerza no puedo lograr tu amor. Y aunque te quiero tanto, será mejor. Ojitos chinos me quieren quitar la vida. Pero no voy a dejarlos porque están a mi medida. Ay, por esos callejones dicen que hay mucho peligro. Pero no les tengo miedo mientras tú sigas conmigo. Busco pleito a nadie, pero no les tengo miedo. Si me matan por amarte, en el corazón te llevo. De las flores de tu huerto me gustan las camelinas. Y de ti tus lindos ojos que con ellos me dominas. Aborrece medio mundo porque tú eres mi adorada. Me interesa tu cariño, lo demás no vale nada. Thank you. ya me voy, trigueñita, me despido. Te quedará como el ave melodiosa, así se queda el amor que no se goza, como la flor sin su aroma se quedó. Yo te entregué alma, vida y corazón, corona del martirio te entregué. Creyendo yo en una falsa ilusión. Bailando con las morenas. Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. No vengo a pedir favores ni de gorra, me mantengo lo que les di. Borracho, bueno y sano lo sostengo. Un infeliz sentimiento es el que ahoga mi pena, porque la ingrata que quiero me ha traicionado a la buena. Que se me sirva cerveza para calmar esta pena. Los albañiles son hombres que usan la cal y la arena. El ruido que ellos se cargan es pura plata que suena. Son de la tierra bendita, la de la Virgen Morena. Y agüiten, muchachos, que la cuchara es de acero. Hay que gozar de placeres, aunque el mundo es traicionero. Que vivan los albañiles, que saben rolar dinero. Si es que estás abandonada, no sufras porque no debes sufrir. Enséñate a perder como otras pierden, entonces tú tendrás que ser feliz. No olvides que en el mundo nada somos, tenemos en la vida una ilusión. Vivamos mientras Dios nos dé licencia, prestado tenemos el corazón. Olvídate de todo lo que has hecho, no dejes que te vuelvan a engañar. Procura de todos ser respetada, ¿qué importa que todos te juzguen mal? Si es que estás abandonada, no sufras porque no debes sufrir. Enséñate a perder como otras pierden, entonces tú tendrás que ser feliz. No olvides que en el mundo nada somos, tenemos en la vida una ilusión. Vivamos mientras Dios nos dé licencia, prestado tenemos el corazón. Olvídate de todo lo que has hecho, no dejes que te vuelvan a engañar. Procura de todos ser respetada, ¿qué importa que todos te juzguen mal? Vestida de blanco, llegaste a la iglesia. Ibas muy contenta con rumbo al altar. Ibas muy sonriente del brazo de un hombre, al que me ha robado ese amor que se va. Después que te hincaste frente a un crucifijo, yo quería gritarte, impedir la unión, pero ya mis ojos estaban llorando. Me tragué mi llanto y mi amargo dolor. ¡Que vivan los novios!, gritaba la gente. Al ver que gritaba, también yo grité. De verte tan linda, vestida de blanco, temblando mis labios te felicité. We'll be right back. seas muy dichosa, te dije al oído. Que vivas gozando de felicidad. Que yo por mi parte, mi amor, no te olvido. Seguiré llorando ese amor que se va. Que vivan los novios, gritaba la gente. Al ver que gritaba, también yo grité. De verte tan linda, vestida de blanco, temblando mis labios te felicité. Ingrata, y fíngeme que me quieres para pasarme contigo otro rato de placeres. Toda esa vida que llevas, no me podré equivocar. Salen sobrando palabras, lo mejor es ya ni hablar. Qué equivocada me di cuando creí en tu decencia. A tiempo no descubrí que es para ti la vergüenza. Hoy tengo ya tu recuerdo, que nunca lo olvidaré. Buenas lecciones me diste, que jamás olvidaré. Creí en tu decencia, a tiempo lo descubrí, que es para ti la vergüenza. Hoy tengo ya tu recuerdo, que nunca lo olvidaré. Buenas lecciones me diste, que jamás olvidaré. Primero de enero ya lo dispuso la ley, que Agapito Casanova se presentó a Monterrey. Se presentó a Monterrey al Congreso del Estado, le levantaban el falso que andaba de revelado. Tampoco de revelado, ando escapando mi vida desde que maté a Mercado. cuando me agarro a balazos ese mayor Rentería. Me tiraron tres descargas, era un jefe militar, me tendía sobre el caballo, no me fueran a matar. Caballo que montaba, nombraba yo el número uno, para salvar del peligro, como el alazán ninguno. Adiós todos mis amigos que tengo en esta región, estado de Tamaulipas y también de Nuevo León. Adiós la sierra chiquita, adiós también la cordada, al que mataba y robaba, agapito se la echaba. Cárcel del amor, me encuentro prisionero de tu corazón. Tú me tienes sentenciado y solo soy tu esclavo de tu gran pasión. Soy juguete del amor, por eso aunque no quieras soy de ti. ¿Qué me importa lo demás si sé que yo en tus brazos soy feliz? Esclavo soy de un corazón que vive preso entre las rejas del amor. ¿Y qué más da vivir así? Cárcel perpetua que me den solo por ti. Cárcel del amor, me encuentro prisionero de tu corazón. Tú me tienes sentenciado y solo soy tu esclavo de tu gran pasión. Soy juguete del amor, por eso aunque no quieras soy de ti. ¿Qué me importa lo demás si sé que yo en tus brazos soy feliz? Esclavo soy de un corazón que vive preso entre las rejas del amor. ¿Y qué maldad vivir así? Cárcel perpetua que me den solo por ti. Traigo hirviendo la sangre por dentro, pido a Dios no volver a encontrarte. Te lo juro que donde te encuentre, de la vida yo voy a privarte. Va regando ponzoña en el mundo, mujer mala al vivir bastante. Me miraste la letra en la frente, fuiste mía de mi hermano y mi padre. mi hermano lo paso por alto. Lo demás no podré perdonarte, porque el llanto de mi pobre madre con tu sangre tendré que cobrarte. Me miraste la letra en la frente, fuiste mía de mi hermano y mi padre. A mi hermano lo paso por alto, lo demás no podré perdonarte, porque el llanto de